Radio Casu presenta el siguiente programa. Bye. Hablará todas las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía, si no tengo amor, no soy amor nada, no soy amor, aunque nos repartiera amor. Soy todos amor. Mis bienes para alimentar a los pobres, pobres y entregar a pobres, mi voz, pobres, a las llamas, pobres, y aunque entregar mi voz a las llamas, si no tengo amor, no soy, si no tengo amor, nada, no soy, aunque si no tengo repartir amor, todos mis bienes para alimentar a los pobres. Si no tengo amor, no me sirve para nada. Amor, no me sirve. El amor es amor paciente. No me sirve. Es servicial. El amor no es envidioso. No se alarde. No se envanece, no se no procede, envanece con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra con la injusticia, no se alegra, no tiene en cuenta el mal, la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán. El don de las lenguas terminará. Terminará. Y la ciencia terminará. La ciencia terminará. Perfecta. Cuando llegue lo que es perfecto, llegará lo que es imperfecto. me levanté de la cama. La rumba me llama 24/7 en busca de una dama. Se me olvida la fama y el trago se derrama, derrama. Yo sigo derrama, guayando, derrama, bailando hasta que los pies se me inflaman, inflaman. Yo sé que tú quieres, inflaman. Yo también quiero, no pongo pero, pero quiero ser el primero. Si me pides un beso, lo exagero. Baby, usted anda conmigo, así que tranquila. Así que tranquila, así que tranquila. Me mata tu cuerpo y como completa tranquila. Te depilas, me fascina. Pa' que seguir trabajando. Yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor. Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás pasado me olvide de hoy. Pa' que seguir. Thank you. Mierda. La casa está hecha mierda, como tu corazón. Tu corazón de mierda, hecho con poco amor. Es que tus padres no te quieren, es que nadie te amó. La casa está hecha mierda, como tu corazón. Como tu corazón, corazón, corazón. La casa está hecha mierda, como tu corazón. Y tus padres no me quieren. Thank you.

Thank you.

Thank you. Este programa fue presentado por Radio Caso.